¡Atención, muchachas! ¡Con ustedes, el rey del baile del caballito! ¡Suena la banda más divertida, Los Fatales! Que te quieren apretar. Se toma bien apretada y se agarra de la cintura. Se toma bien apretada y se agarra de la cintura. Se mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura. Se mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura. Bailalo aunque se enoje tu mamá.